con motivo del aniversario 23 de la desaparición física del gran líder Kim Il-sung. La editora Artong de Rusia publicó en folleto la obra del máximo dirigente Kim Jong-un. La central hidroeléctrica Joven Cero Espectusan es un gran monumento orgulloso de la juventud y el símbolo de la potencia de la juventud. La ceremonia de su presentación tuvo lugar en dicha editora en fecha reciente.